Amigos oyentes, muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a Tradición Musical, una edición más para compartir con ustedes en estos 60 minutos buena información y por supuesto contenidos musicales. Darío Males les da la cordial bienvenida a este espacio, a Tradición Musical. También agradecemos el trabajo de Andrés Viracocha desde la cabina máster. Les recordamos, amigos oyentes, ustedes nos escuchan en los 940M aquí en Pichincha. También estamos al sur del país, estamos especialmente en la 92.9 FM Radio El Buen Pastor, allá en la provincia de Loja, quienes enviamos un gran saludo, un gran abrazo a todos nuestros hermanos de todo este lindo Ecuador. Vamos a estar en estos 60 minutos de programación compartiéndoles algo de las noticias musicales. Tenemos información sobre el cantante Luis Miguel y también tenemos sobre Christopher Vélez. Tal vez para muchas personas ya les suena bastante ese nombre, pero para las que aún no les suena, vamos a estarles complementando esa información más adelante. Además de eso, también tenemos un acontecimiento que se da ya aquí en la ciudad de Quito. Ya se siente el pesebre del Panecillo, ya está instalado y está próximo ya a dar la bienvenida a todo el público a que asista a la novena, es toda estas tradiciones que se generan en esta época de Navidad, ¿no? Al final del programa tendremos poesía de Szymborska, Pislawa Szymborska, y también estaremos dando paso a un cuento de Silvia Estornayolo que sale de su libro Fundamental. Vamos a estar también compartiendo más información más adelante, depende cómo nos va con el tiempo. Vamos a ver si alcanzamos a estar informándoles de otros temas muy interesantes para esta época. Les reitero la bienvenida, vamos a arrancar con La Tequilera, se viene Lila Downs. Borrachita de tequila llevo siempre el alma mía, para ver si se mejora de esta cruel melancolía. Nos vamos a ir hasta Estados Unidos en la parte de las noticias musicales. Les comentamos que la oficina de Luis Miguel informa que el cantante no ha podido recuperar plenamente su salud debido a sus múltiples compromisos de trabajo, razón por la cual los médicos le han indicado que debe posponer el resto de la gira por Estados Unidos. Así lo dio a conocer la agencia de artistas en un comunicado. Luis Miguel pospuso en noviembre 4 actuaciones en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México, afectado por una rinofaringitis aguda, según el diagnóstico de los médicos que lo atendieron. No obstante, pudo continuar con su gira americana y actuó en Argentina, Chile, Colombia y Miami, donde dio sus primeros conciertos en territorio estadounidense. En pasados días se presentaron de nuevo los síntomas que viene padeciendo las últimas 3 semanas, por lo que los médicos procedieron a la revisión del cantante y han indicado la reprogramación de los siguientes compromisos. La promotora informará sobre las reanudaciones de esos compromisos en el 2016, señaló. Tras cancelar los conciertos en el Distrito Federal, el intérprete viajó a Córdoba, Argentina, para realizar el primero de los 17 conciertos que había tenido planeado acabar el 20 de diciembre, cuando debía cerrar su tour, ahora truncado en Estados Unidos, precisamente en la ciudad de Chicago. Vaya suerte para los fans de este cantante, especialmente allá en Estados Unidos, que se quedaron sin conciertos de Luis Miguel, conocido también como el Sol de México. Y nos quedamos en ese país, pero cambiamos de protagonista, porque vamos a hablarles de un joven cantante ecuatoriano que triunfa allá en Estados Unidos. Me refiero a Christopher Vélez. Él fue elegido la noche del domingo pasado como el primer integrante de la agrupación musical juvenil que creó el reality show estadounidense La Banda. En una vibrante gala, Christopher llenó de emoción desde el inicio del programa. Hubo un sorpresivo reencuentro con su madre Jenny Muñoz, con quien no se veía desde hace ya un año. Todo esto como parte de este espectáculo, ¿no? Casi inmediatamente la producción se preparó para anunciar al primer integrante de la agrupación musical juvenil, o conocido también como Boy Band, elegido por obtener la mayor votación del público. En este caso fue nuevamente Christopher Vélez el protagonista. El primer integrante eres tú, Christopher, dijo la conductora del reality show La Banda, y de esta manera el joven ecuatoriano dejó atrás a los otros 6 finalistas para asegurar su puesto en el nuevo grupo, que pasó a llamarse CNCO, cuya pronunciación en inglés nos dice CNCO, y cuyo manager será el astro puertorriqueño Ricky Martin, quien además fue parte del jurado de La Banda, junto a la italiana Laura Pausini y el español Alejandro Sanz. Es así que CNCO, esta nueva agrupación, un nombre que en redes sociales fue ampliamente criticado por los seguidores del reality, La Banda, finalmente recibió a Joel Pimentel, Eric Colón, Sabdiel de Jesús y Richard Camacho. Atrás se quedaron los finalistas, otros finalistas como Jaime Cruz y Joadri. Esta agrupación, a la que sí, en realidad nos va a tocar a aprendernos el nombre, CNCO, que está en las redes sociales de Facebook, Twitter, y ya tiene también su página web, tuvo también su primera intervención musical en vivo al final de este reality show. Con esta información vamos a irnos con un mosaico de bombas. Regresamos de la música tradicional acá a Ecuador con la agrupación Aquitania.

también esta tierra linda llamada Ecuador ya se alista para festejar la Navidad, esta tradición ecuatoriana, latinoamericana, que está muy arraigada en todas las familias del país, ¿no? El panecillo, les comento que ya está alistando todo para dar el recibimiento a esta festividad, ¿no? Y bueno, serán 9 días de convivencia que se vivirán durante el desarrollo del rezo de la novena al pie del pesebre gigante del panecillo. Las personas que nos visitan o las personas que ya viven acá en la ciudad hace algún tiempo, sabrán que esta es una tradición quiteña que se ha instaurado, se ha institucionalizado por parte del municipio desde hace algunos años, ¿no? Ver al lado de la Virgen de Legarda el pesebre alumbrado con muchas luces es ya una tradición, una parte de la postal de esta ciudad en este mes de diciembre, ¿no? Por lo tanto, la Secretaría de Cultura tiene lista la programación que se ofrecerá en este lugar desde el 15 al 23 de diciembre, que incluye a la delegación de todas las partes de la ciudad motivados por la novena quiteña. Cada noche se contará con la presentación de un artista y el marco del conocido pesebre monumental lleno de luces y color. Las actividades estarán previstas a iniciarse a las 18 horas hasta las 21 horas. Las 9 administraciones zonales municipales tendrán la responsabilidad de desarrollar la actividad, que incluye llevar un pase del niño a unos villancicos para subir la cuesta hasta el panecillo. El municipio financiará la presencia de un artista por cada noche para animar a los visitantes. Durante los 9 días, en la parte musical, se contará con artistas como Javier Egas y su grupo, Trío o Valentino, Roy Borja, considerado uno de los mejores guitarristas de Latinoamérica, junto a Eric Ibarra y Cristian Játiva, Daniel Páez, también está Fer Cornejo y también Juanma Guzmán, Andrés Almeida y Hugo Armijos. También tendremos la presencia de Paulina Tamayo. Algo que vale la pena recalcar es que arriba, cuando uno está ya en el panecillo, puede tener la oportunidad de tomarse un canelazo, un chocolate caliente. En fin, también hay algunos postres que son muy tradicionales en esta época, para que uno también se vaya ambientando y teniendo ese clima de Navidad, ¿no? Además, hay varios artesanos que también venden en ese espacio de la ciudad el trabajo que ellos producen, así que la recomendación es, si van a ir arriba al panecillo, hay que hacerlo con las seguridades, uno, por el clima, que les va a dar frío, por supuesto, y también precavido, avisar a las personas con quienes uno vive, dónde va a estar, también llevar algo de dinero para, de esta manera, apoyar estas iniciativas artesanales que se encuentran en la cima del panecillo y ser parte de esta iniciativa del pesebre, el gigante pesebre que va a estar en el panecillo al lado de la Virgen de Legarda. Les recuerdo, del 15 al 23 de diciembre, los horarios serán de 18 a 21 horas. Habrá pase de niño, villancicos y también artistas invitados para animar a todos los que se acerquen a este espacio de la ciudad. Con esta información nos vamos con un tema musical y luego ya con los mensajes de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. No tenemos miedo a ningún poder, ni el mal.

Auspicia Casa de la Cultura Ecuatoriana. Entrada gratuita. Esta Navidad, regale cultura. Regale un libro, arte, poesía, novela, cuento, historia, literatura infantil, discos. La librería de la Casa de la Cultura le ofrece el 50% de descuento. Le esperamos del lunes 14 al viernes 18 de diciembre, de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Casa de la Cultura Ecuatoriana, Avenida 6 de Diciembre y Paso. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Tradición Musical está contigo en las alegrías. En las penas. En los desafíos de la vida. Sobreviviendo. En el romance. Y por supuesto, en los triunfos. Thank you. Y bien, nos encontramos ya en la segunda parte de su programa Tradición Musical. Como ustedes saben, aquí en este espacio nosotros, aparte de difundir la música tradicional, a veces más tradicional, otras veces más contemporánea, también damos un espacio para la literatura. En estos últimos meses nos hemos debatido entre la poesía y la narrativa, y bueno, seguiremos esta tradición por lo menos un tiempo más. Hoy compartimos el poema que se titula La realidad exige, esto es de Wisława Szymborska, una escritora, una poetisa polaca, ¿no? Este poema dice: la realidad exige que le digamos bien claro, la vida sigue su curso, sucede así en Canas y en Borondinó, en los llanos de Kosovo y en la Guernica. Hay una gasolinera en una pequeña plaza de Jericó, hay bancos recién pintados cerca de la Vila Hora. Las cartas van y vienen entre Pearl Harbor y Hastings. Pasa un camión de muebles bajo la mirada de León de Queronea. Y solo un frente atmosférico amenaza las florecientes jardines cercanos a Verdún. Hay tanto de todo de lo que hay, de nada que muy bien cubierto. De los yates de Asio llega la música, y en la cubierta al sol bailan las parejas. Pasan siempre tantas cosas que seguro tienen que pasar en todas partes. Donde hay piedra sobre piedra, hay un carro de helados cercado por los niños. Donde estaba Hiroshima, de nuevo está Hiroshima, y se siguen produciendo objetos de uso cotidiano. No le faltan encantos a este hermoso mundo, ni tampoco amaneceres para los que merece la pena despertar. En los campos de Masejois, la hierba es verde, y en la hierba, como pasa en la hierba, la escarcha transparente. Quizá no hay un lugar que no haya sido un campo de batalla, los aún recordados, los hoy ya olvidados, bosques de cedros y bosques de abedules, nieves y arenas, pantanos y rizados, y barrancos de negro fracaso, donde el caso de urgencia satisfacemos ahora nuestras necesidades. ¿Qué moraleja sale de todo esto? Parece que ninguna. Lo que de verdad sale es la sangre que seca rápida y siempre algunos ríos, algunas nubes. En estos desfiladeros trágicos, el viento se lleva a los sombreros y es inevitable la imagen, nos da risa. Este poema, La realidad exige, sale del libro de Fin y Principio de 1993. La traducción es de Abel Murcia y el poema es de Wisława Szymborska, la poetisa polaca, ¿no? Con esta información, con este poema, nos vamos a ir a un tema musical y luego estamos dando lectura a un cuento de Silvia Stornayolo. Florcita de las cumbres, florcita de las nubes, flor de las alturas. Florcita de alto páramo, florcita de alto frío, flor de pajonales. En tus cumbres juegan enamorados la inquieta nube y el ancho viento. De quebrada, de montaña, déjame tararear melodía de pétalo, color lila. Florcita de quebrada, florcita de montaña, florcita de quebrada, florcita de montaña. Florcita de la tierra, florcita de la lluvia, flor de nuevos cantos. Florcita de montaña, florcita de quebrada, deja tu canción. Thank you. seguimos aquí en Tradición Musical. Hace un momento compartimos con ustedes un poema de Wisława Szymborska. Hoy nos vamos con un pequeño cuento, un relato bastante breve de Silvia Stornayolo. Hace algunas semanas ustedes recordarán, semanas o días, recordarán que se conmemoró el Día de la No Violencia contra la Mujer, ¿no? Y bueno, acá viene un texto que se titula Pesado, que va acorde a reflexionar en torno a ese tema, ¿no? El texto dice así: no me preguntaron nada, solo entraron a inspeccionar, sin vergüenza. Estaban uniformados y yo, un poco mareado todavía. Había unos dos desconocidos acostados durmiendo en el piso. Seguramente habían venido ayer a la fiesta, no los reconocí. Parecía temprano, pero cuando vi el reloj me di cuenta de que ya estaba atardeciendo, por eso el color extraño del cielo. Miraban todo con mucho afán y uno se tapaba la nariz con un pañuelo. No me molesté, no tenía nada que esconder. Comencé a preocuparme cuando me miraron de soslayo y hablaron bajito. Solo quería dormir y no decía nada. Esperaba que se largasen rápido para poder reposar. Por un largo rato siguieron buscando algo y hablando en susurros. Yo permanecí sentado en el piso, pensando en la cantidad de estupideces que habían pasado la noche anterior. Oí que alguien más entraba. Era mi mujer con el bebé en brazos. Se puso nerviosa y se acercó a darme un beso. Llegaba con unas compras. Me sentí un poco triste por recibirla con tal escenario, pero no pedí perdón, ni me justifiqué. Me quedé ahí sentado en el piso mugriento de la sala. El niño empezó a llorar, ella lo dejó en la cuna, se puso unos guantes de lavar platos y empezó a limpiar como si nada. Muy educadamente despertó a los dos tipejos del piso y les pidió que se fueran. Calentó agua y le sirvió una taza de café a los policías. Conversaron un rato en la mesa del comedor, todo era demasiado perfecto. En poco tiempo, todo ese desorden y mal olor desaparecieron. La casa lucía ordenada y limpia. El bebé dormía. Los oficiales se despidieron y se fueron. Ella me levantó con cariño y me llevó a la cama acariciándome con una mano el cachete y con la otra prácticamente cargándome. ¡Qué fuerte!, pensé. No sé cuánto tiempo dormí, pero cuando desperté oí una música maravillosa que venía desde la cocina. Me levanté renovado, recordando lo poco que tenía que recordar de aquel fatal día, y fui caminando hacia la cocina, casi flotando por el sonido de esa música tan bella. Cuando me acerqué a la puerta, allí estaba Elia, con su vestido azul y un delantal blanco cocinando y escuchando la música de una radio a pilas, que no sabía de dónde había sacado. Le pregunté y me contestó que se la había prestado el vecino. Sentí el temblor por todo el cuerpo, la ira reverberando sobre mi cabeza, y le entré a patadas. Le presioné el cuello de tal manera que podía ver sus ojos a punto de estallar, pero ella ni siquiera usó la poca fuerza que tenía. Parecía que solo esperaba que la soltara para seguir con lo suyo, y la música estaba tan bonita. La solté enseguida. Cayó al suelo, se levantó como si nada, y se rascó la cabeza. Entonces me fui a ver la televisión. Pude escuchar que marcaba el número desde el teléfono de la sala y levanté el de la habitación muy despacito para saber con quién hablaba. Llegué a oír que le decía que no los llamase más, que no volverían a intervenir porque perdían mucho su tiempo, que habían casos peores. Este es el relato que se titula Pesado, ¿no? Y como ustedes lo pudieron entender, al final, en los últimos párrafos, se evidencia la violencia intrafamiliar de un caso, ¿no? En este ejemplo tenemos esto aquí en la literatura, pero puede ser simplemente un caso de los muchos que pueden suceder aquí en la ciudad de Quito y, por supuesto, en el Ecuador, ¿no? Un llamado de atención para frenar la violencia intrafamiliar, la violencia con la mujer. Con este cuento pesado de Silvia Stornayolo, que ustedes lo pueden encontrar en el libro Fundamental, nos vamos a ir con música. vida. Carnaval está llegando con muchos colores, trayendo frutas y flores. ¡Ay, qué linda es mi comparsa! Culto a la tierra de nuestros ancestros, festejando a Pachamama por la alegría de la vida. Rendamos culto a la tierra de nuestros ancestros, festejando a Pachamama. ¡Ay, qué linda es mi comparsa! Y con este tema nosotros cerramos esta edición de Tradición Musical. Les agradecemos a ustedes porque nos hayan acompañado en estos 60 minutos. El día de mañana, ya lo saben, estaremos igual acompañándoles en los próximos 60 minutos. Programación, información, contenidos, buena música aquí en Tradición Musical. Darío Males se despide. Espero que tengan una hermosa tarde. Muchas gracias. Hasta aquí, Tradición Musical. Acompáñanos en una nueva aventura musical por los ritmos y melodías que nos ofrece el mundo. Puedes comunicarte a la línea 2220-966. Tradición Musical, un programa producido y conducido por Darío Males.